me manda el jefe a atizar en la lumbre, prende el fogón. Esto no se acaba hasta que se termine el mando, informó. Sueltan al amigo, no hallaban salida, caro le salió. Varios impactos, el vidrio aguantó. MRG nos pasó ese convoy. Andan trabajando, peinando el sector. Hoy no hay novedades, todo está al millón. Bien belicón el equipo que traigo. Navego un clicón en patrullas con cascos, monos artillados y bien ajuareados. Se miran zumbando y cuando llego al rancho me prendo un leñón. Caídos en la guerra y muertos por traición, de valientes está llenito el panteón. Jale ese viejo, si suena el Neto. Saludazo para toda la plebada, viejo. Pa' la tía voy, pero en Culichi radico mejor. Tengo mi jale, mucho me costó. Si la andan cagando, se van en calor. Las sabandijas me tienen pavor, porque saben que está duro el tablón. Al jale le doy sin preocupación, le prende los códigos a un Cheyenón. Hoy estamos mejor, subí el escalón al 100 con el pan, no estamos al tentón. Rafita Alvarado, te extraño un chingo, fuiste de mi confianza como tú no hay dos.